rosa de mi jardín. Cada vez que yo me alejo, te llevo dentro de mi alma. Tu sonrisa y tu mirada, nunca las voy a olvidar. Esa luz que me ilumina, mi niña de ojitos negros. Tu sonrisa coquetona, nunca la voy a olvidar. Te llevo dentro de mi alma, tu sonrisa y tu mirada, nunca las voy a olvidar. Esa luz que me ilumina, mi niña de ojitos negros, tu sonrisa coquetona, nunca la voy a olvidar. Y es así como quiero que escuches esta canción, mi niña querida. Nunca la voy a olvidar. Tu sonrisa coquetona, nunca la voy a olvidar.